Muy buenas tardes a todos, a todas y a todos. Les agradecemos muchísimo la presencia. ¿Está bien? ¿Se escucha desde allí? Sí. No me deje la palabra. Vamos a comenzar esta múltiple presentación, pero antes de este encuentro que hemos llamado una múltiple presentación de libros para ninguna cuestión, quería darle la palabra a Rafa. Bueno, ya que estamos de este lado, les presento a Jorge La Rosa, que es de aquí. A Fernando Bárcena, que es de allí. Es de allá. De más allá. El Rafa, que es de México, pero es de aquí. Y yo, que estoy un poquito como en el aire. Les voy a presentar a Rafa porque venimos haciendo un ciclo desde hace dos o tres meses, que organiza una revista digital de literatura de Barcelona que se llama Preferiría No Hacerlo, igual que un programa de radio de Buenos Aires que se llama Preferiría No Hacerlo, igual que una frase de un personaje de una novela de Melville que siempre dice Preferiría No Hacerlo. Y en ese preferiríamos no hacerlo hoy, haremos esta presentación. Rafa es uno de los participantes de la revista digital de literatura y va a ser nuestro coordinador, porque necesitamos que alguien coordine esta múltiple presentación de libros. Porque la verdad que se nos ha escapado un poco la cantidad de páginas, la cantidad de libros. Y entonces sí que vale la pena que alguien nos diga, y ahora haremos tal cosa, ahora... Él entendió toda la presentación. Buenas tardes. Realmente no sé por qué estoy aquí, por manía de Carlos, a meterme en todos los cacaos. Entonces, yo explicaré un poco cómo vamos a ir, porque será un poco complejo, digamos. Está dividido todo en tres partes. La primera parte, que es esta, donde estamos ahora, yo presento, hago esto que estoy haciendo, y presentamos los libros de la colección Primero el Lector, de la editorial Aso Lectura. Después leerá Jorge y Fernando algo, y Carlos algo, y después haremos una pequeña pausa, con una pequeñísima pausa de 3 minutos para escuchar un poco de música y para que puedan comprar los libros de los que habremos hablado en esa primera parte. Solo eso. Sí, no todos, porque en la segunda parte veremos los libros de la colección Educación, Otros Lenguajes, de la editorial Miño y Dávila de Buenos Aires. Leerán también el señor Bárcena, Jorge La Rosa y Carlos Escliar de nuevo. Y finalmente presentaremos, porque está ya listo, el último libro de Carlos, que acaba de salir la semana pasada, que está aquí con la editorial Candaya y que presentará David de Rojas, que no lo veo por aquí todavía, pero estará llegando pronto. Y bueno, sin más... Paola de la editorial de Colombia viene aquí a... Una multitud. Hola, buenas tardes. La tarea es presentar a los tres señores aquí presentes y hablar un poquitito de su lectura y de la colección Primero Lector. Un par de cositas para no excederme en el tiempo y para... La Asociación Colombiana de Lectura y Escritura, Aso Lectura, trabajó durante 12 años en Colombia con la premisa de que leer y escribir son un derecho de todas las personas. Durante este tiempo nos dedicamos a eso, a leer y a escribir, a conversar y a escuchar con personas que nos acogían en sus lugares, escuelas, cárceles, hogares de paso, fundaciones y bibliotecas. De estos encuentros se nutría nuestro interés por adelantar acciones frente a las entidades públicas correspondientes para que, sobre todo en la escuela y la biblioteca, las condiciones de acceso a libros y a lectura mejoraran. Así como la forma en que la educación vincula a los niños y jóvenes al lenguaje y a sus maneras de habitar el universo simbólico de un país con las condiciones de violencia de Colombia que algunos conocemos. Desde el año pasado, su lectura tuvo que cesar sus actividades. La proliferación de ONGs, de fundaciones, de personas de buena voluntad y sin ánimo de lucro hizo que pasáramos más tiempo peleando por un presupuesto que trabajando con los maestros. Con el agravante de que las otras fundaciones son más creativas y lo atractivo de sus propuestas, le quitaba la posibilidad a que nuestros grupos de lectura y de formación de maestros contaran con apoyo. Así que nos resignamos a que otros hicieran cosas y nosotros tratamos de preservar algunas de las iniciativas que más nos llenaban de ilusión y que de alguna manera nos permitían que nuestros propósitos tuvieran una resonancia. Una de ellas es la colección Primero el Lector, que va por el número 15 y en el que publicamos algunos de los textos que más nos gusta compartir con maestros y bibliotecarios. Textos que nos convocan, que nos sugieren, que nos interrogan y que se dejan interrogar desde nuestras experiencias de docencia y de lectura más vitales. Creemos que con estos libritos sigue circulando nuestra creencia un poco anacrónica de que otras formas de pensar, hablar y escuchar son posibles. Las palabras de los profesores Jorge, Fernando Arcena y Carlos Esquía han sido unas de esas que nos han acompañado muchas veces en nuestros encuentros y en nuestras sesiones de lectura. Y por eso les solicitamos a ellos que nos regalaran un par de textos suyos para publicarlos en esta colección. Y acá tenemos nuestros tres libritos: El alma del lector, La educación como gesto literario, de Fernando Arcena; Fin de partida, de Jorge La Rosa; y La escritura, de la pronunciación a la travesía, de Carlos Esquivel. Y además tenemos a los tres profesores aquí reunidos, que debo decir que en representación de mis compañeros en la escritura es muy emocionante, porque eso de escuchar de viva voz a quien escribió cosas que uno estuvo leyendo y estudiando y trabajando como con empeño es conmovedor. Y nada, la tarea entonces para ellos es que hablen de una de las palabras del título de su libro. Jorge hablará sobre la palabra fin, Fernando sobre la palabra esperar y Carlos sobre la palabra travesía. ¿Qué soy yo? Sí. Fin. Empieza el fin. ¿Perdón? No, empezamos por el fin. El fin de mi título no es tanto un tema como un estado de ánimo. Un estado de ánimo desde el que se mira, se piensa y escribe. Así que voy a tratar de expresar el estado de ánimo que está contenido en ese fin, esa tonalidad final del alma, con algunos fragmentos de la obra homónima de Becker y algunas otras sorpresitas. Entonces la cosa dice así. Uno. Fin. No el fin, sino el acabamiento. Un final que no acaba de finalizar. Las primeras palabras que suenan en final de partida son de Klopp y dicen así. Klopp. Algo está acabando, terminó, se terminó, va a terminar, quizá esté por terminar. 2. Fin de partida está escrito desde el fin de un mundo, o mejor, desde el fin de una idea de mundo. Un mundo que quizá nunca existió, pero que creímos que podía existir, y en esa creencia, en esa ficción, habitábamos. porque los hombres no habitamos mundos sino ficciones de mundos. Lo real ya se sabe que está hecho de la materia de los sueños, y en ese mundo vivido y a la vez soñado nosotros nos sentíamos en casa. Pero ese mundo, o esa idea de mundo, o ese sueño de mundo, ha desaparecido y ya no sabemos qué hacer. La literatura nos ha dado esa sensación, por ejemplo, Fuga sin fin de Joseph Roth. Franz Tunda se va a la guerra, es hecho prisionero, se fuga, vive algunos años escondido, se alista en el Ejército Rojo. Después de algunos años vuelve a casa, a su antigua patria, y se encuentra con que todo ha cambiado. El que era su mundo ha desaparecido y él se siente como un objeto anticuado, extraído del contexto en el que tenía sentido y colocado en un lugar en el que ya no pega. En París, a donde ha ido en busca de su novia, a la que naturalmente ni siquiera reconoce, siente esa extrañeza de no pertenecer ya a este mundo, y la novela acaba así. Era el 27 de agosto de 1926 a las 4 de la tarde. Las tiendas estaban llenas, las mujeres se agolpaban en los almacenes, en los salones de moda giraban los maniquíes, en las confiterías charlaban los desocupados, en las fábricas zumbaban las ruedas, en las orillas del Sena se espulgaban los mendigos, en el bosque de Bolonia se besaban las parejas, en los parques los niños montaban en los tiovivos. En ese momento vi a mi amigo Franz Tunda, 32 años, sano y despierto, un hombre joven y fuerte con todo tipo de talentos. Estaba en la plaza, frente a la Madeleine, en el centro de la capital del mundo, y no sabía qué hacer. 3. Lo podríamos decir de otra manera. La partida sigue, siempre sigue, pero con reglas que ya no entendemos. Ni siquiera sabemos ya quiénes juegan en nuestro campo y quiénes son nuestros adversarios. Nos convertimos irremediablemente en jugadores que ya no saben jugar y que no quieren o no pueden aprender las nuevas reglas, pero tienen que seguir jugando. Están obligados a seguir jugando, aunque no sepan ni siquiera a qué se juega ni para qué se juega. Ahora es Ham el que habla. Basta, es hora de que esto termine. Y sin embargo, vacilo en ponerle punto final. Sí, es eso, es hora de que esto termine. Y sin embargo, todavía vacilo en ponerle punto final. ¿Qué me pasa? Sería mejor que me fuera a acostar. 4. Esa sensación también como de tiempo congelado. Los demás, los que están en el mundo, tienen un presente y por lo tanto todavía pueden ser hombres y mujeres con futuro. Todavía pueden entender el presente y entenderse en el presente como una apuesta por el futuro, y pueden jugar, pero nosotros no, porque el que se ha quedado sin mundo también se ha quedado sin tiempo. Ham, ¿qué hora es? Claude, la misma de siempre. Ham, ¿miraste el reloj? Claude, sí, lo he mirado toda la tarde. 5. Y esa sensación también de que ya no pasa nada. Los demás, los que tienen mundo o una idea de mundo, los que tienen tiempo o una idea de tiempo, los que aún se orientan en el tiempo, están pendientes de las novedades, pero a nosotros las novedades ya no nos dicen nada, porque no sabemos respecto a qué son novedades y tampoco sabemos muy bien a qué vienen. Ham, la naturaleza nos ha olvidado. Claude, ya no existe la naturaleza. Ham, que no existe la naturaleza. Exageras, respiramos, cambiamos, perdemos los cabellos, los dientes, la frescura, los ideales. Claude, entonces la naturaleza no nos ha olvidado. Ham, pero tú dices que ya no existe. Claude, nadie ha pensado jamás de manera tan retorcida como nosotros. Ham, se hace lo que se puede. 6. Cuando los románticos pensaban que vivían tiempos de decadencia, de ruina, de escombros, se preguntaban si es posible el rejuvenecimiento, si la primavera vuelve, si después del invierno puede volver la época de los brotes y las germinaciones. Pero nosotros sabemos que no hay ninguna posibilidad, que sí que es primavera, porque siempre es primavera, pero solo para otros. Sam, ¿tus granos han germinado? Claude, no. Sam, ¿escarbaste un poco para ver si han germinado? Claude, que no han germinado. Sam, quizás sea demasiado pronto. Claude, si tenían que germinar, ya hubieran germinado. Sam, el final de la jornada es siempre así, ¿verdad, Claude? Claude, siempre. Sam, es un final de jornada como todos los otros, ¿verdad, Claude? Claude, así parece. Sam, ¿pero qué pasa? ¿Qué pasa? Claude, algo sigue su curso. Siete. Eso es, algo sigue su curso. El final de la jornada es siempre así, un final como todos los otros, y no sabemos qué hacer porque eso que sigue su curso ya no depende de nosotros, como algo que se hace sin nosotros, como si fuera un final que no acaba de finalizar. Ham, todo se ha hecho sin mí, no sé qué ha pasado. ¿Tú sabes qué ha pasado? ¿Claude, qué? Ham, ¿sabes qué ha pasado? Claude, ¿dónde? ¿Cuándo? Ham, lo que ha pasado, ¿no comprendes? ¿Qué ha pasado? Claude, ¿qué puede importarme? Ham, no sé qué puede importarte, y a mí, la verdad, tampoco me importa. Si no hay mundo, o ficción de mundo, si no hay tiempo, si algo sigue su curso, pero ya no entendemos ese curso, entonces tampoco es sentido. Tampoco hay sentido, porque sentido es significado, pero también es dirección. Y lo que no tiene dirección no significa nada. Claude, ¿qué pasa? Ham, no estamos a punto de significar algo. Claude, ¿nosotros significar? No me haga reír. Ham, y pensar que quizá todo esto podría haber tenido algún sentido. 9. El problema es que a pesar de todo, uno no puede dejar de moverse. Y ahí sí que no tenemos más remedio que hacer el ridículo. Porque solo podemos movernos como fantoches, inseguros, torpes, sin saber cuál es nuestro lugar ni hacia dónde vamos. Ham, ¿cómo andan tus ojos? Claude, mal. Ham, ¿cómo andan tus piernas? Claude, mal. Ham, ¿pero puedes caminar? Claude, sí. Ham, entonces, camina. 10. También hay una cierta melancolía del antes, porque todo era antes, o no era, pero creíamos que era, pero antes. Ham, era hermosa como un corazón, y además nada difícil. Claude, también nosotros éramos hermosos antes. Es raro que uno no fuera hermoso antes. Casi para acabar, un homenaje al varón frágil. En este momento, si no me ha mentido, que podría ser, el varón frágil está tocando el saxo en algún bailoteo del Penedés, y hace muy bien, porque si hubiera venido nos estaría mirando desde un rincón con una sonrisa socarrona, diciéndose por lo bajo, pero estos tíos, ¿de qué van? Como los oyentes del limbo saben, el varón frágil, antes de confesar, se declara biodegradable y no reciclable. Biodegradable, es decir, mortal, es decir, consciente de su segura desaparición, y no reciclable, es decir, un residuo que al no poder convertirse en otra cosa, no puede sino seguir siendo residuo, está condenado a seguir siendo un residuo. El párrafo de Fuga sin fin que os he leído antes continúa así. Estaba en la plaza frente a la Madeleine, en el centro de la capital del mundo, y no sabía qué hacer. No tenía profesión, ni amor, ni alegría, ni esperanza, ni ambición, ni egoísmo siquiera. Nadie en el mundo era tan superfluo como él. Y ahí viene la última reflexión. Porque un residuo, o un desecho, o una basura, no reciclable, no renovable, como se dice ahora, es justamente eso, todo aquello que no tiene sentido ni en el presente, ni tampoco desde el punto de vista de los resultados del futuro. Un residuo es una carga inútil, un objeto que todavía no se ha degradado del todo, que todavía no ha desaparecido del todo, que todavía no ha acabado de acabar, pero que al mismo tiempo no es susceptible de ser administrado ni a beneficio del presente ni a beneficio del futuro. Un residuo es, por lo tanto, todo lo que se empeña en perseverar en lo que es, aunque se haya quedado sin mundo, y por lo tanto está de más. Un residuo es, como Franz Kunda, algo superfluo. Pero a lo mejor los residuos no renovables y no reciclables, los desechos que no se pueden poner de nuevo en circulación, las podredumbres que no pueden o no quieren someterse a esa especie de lifting permanente encaminado a mantener la apariencia de la eterna juventud, esos detritus que como nosotros no tienen futuro, esas malditas y sucias basuras que como nosotros no tienen ya lugar y con las que no se sabe qué hacer, esas cosas acabadas, pasadas de moda, irreciclables, que no acaban nunca de acabar, quizá esas cosas se han convertido en lo que son, en basura, precisamente porque algún día fueron algo o creyeron que fueron algo. Y lo que les pasa ahora es que no pueden obedecer al imperativo de convertirse en cualquier cosa, de adaptarse a cualquier mundo, de transformarse en una materia totalmente reciclable. No son polivalentes, ni flexibles, ni funcionales, ni multifuncionales, ni adaptables, porque lo que sí que es reciclable es precisamente lo que no es nada. Como dice José Luis Pardo en un texto que acabo de parafrasear, lo nuestro no tiene futuro, porque nada tiene futuro, o mejor, porque lo que sí tiene futuro, lo que sí es reciclable, es precisamente nada. Por eso, antes superfluos que reciclables, antes podridos, pero reciclables nunca. 12. Klopp es el que ha empezado a hablar y Klopp va a ser el que termine, exactamente así, Klopp. Me siento demasiado viejo y demasiado lejos para poder adoptar nuevas costumbres. Bueno, esto no terminará nunca, no me iré nunca. Luego, un día de pronto, esto termina, cambia, no comprendo, se muere o soy yo, no comprendo, tampoco comprendo. Se lo pregunto a las palabras que aún quedan, sueño, despertar, noche, mañana. No saben decir nada. Estoy tan encorvado que si abro los ojos solo veo mis pies y entre mis piernas un poco de polvo negruzco. Y me digo que la tierra se ha extinguido, aunque nunca la haya visto extinguida. 13. Fin. Gracias.